Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a Infoalmaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granadinos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche. También puedes escuchar las repeticiones los viernes a las 9 de la mañana y los sábados a las 4 de la mañana en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Además, Infoalmaina se emite en Sinsilic Irratia, en Orereta, en el 100.0 de la FM y en la web sinsilic.net los lunes a las 8 de la tarde. En este programa número 185 os traemos los siguientes contenidos. Entrevistamos a un compañero y a una compañera del SAT sobre su conflicto con la empresa de limpieza Las Nieves. Hablaremos con una trabajadora social del Zaidín sobre la situación en el centro en el que trabaja. Un compañero nos informa sobre el desalojo de una vivienda en la calle Molinos la semana pasada. Y en la segunda parte del programa, las convocatorias y anuncios de los movimientos sociales granadinos para esta quincena. ¡Empezamos! Desde hace un tiempo, el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras de Granada está en conflicto contra la empresa de limpieza Las Nieves SL. Hoy está con nosotras en el estudio Paco, del propio SAT, y por teléfono tenemos a Manuela, la compañera implicada en el conflicto. Buenas noches a los dos. Manuela, ¿nos escuchas? Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues la primera pregunta que os queríamos hacer es ¿cuánto tiempo lleva el conflicto? Porque llevamos recibiendo noticias ya bastante. Y bueno, ¿por qué comenzó, evidentemente? Sí, si queréis, esta pregunta la respondo yo y así introduzco un poco el tema y luego que Manuel explique lo que le queréis preguntar. Estupendo. El conflicto lleva desde el desde marzo del año 2021, que es cuando la empresa Las Nieves, que es una empresa de limpieza, de las muchas que trabajan en Granada, está su sede social y tal, la empresa de aquí de Granada, hay otras que son de otras provincias que operan aquí, se queda con el contrato de limpieza de la residencia La Milagrosa y de todo el conjunto que hay allí. En Armilla hay un conjunto amplio de la Diputación donde hay centros de servicios sociales, residencias geriátricas, etcétera, etcétera. Pues se queda con todo este servicio en la limpieza, pues mediante contratación pública, y ahí empieza el problema. El problema es que quiere reducir derechos laborales, salarios, condiciones de trabajo, las quieren empeorar, etcétera, de las trabajadoras, de todas las trabajadoras de aquel centro. Entonces, pues hay trabajadoras, hay gente que no se resigna a esta serie de cosas, sabe que al pasar de una empresa a otra, de la que había anteriormente, a esta le tienen que subrogar sus contratos y que les tienen que mantener todos sus derechos, su horario, etcétera, etcétera. Y entre ellas pues está Manuela. Y plantan cara a la empresa y dicen que no están dispuestas a pasar por ahí, que ellas quieren seguir trabajando en condiciones y bien y como estaban antes. Entonces, ahí empezaron los problemas. En marzo del año 2021, cuando se queda Las Nieves, la empresa, o sea, la limpieza de aquel centro público, que aquello es inmenso, si vais ahí. ¿Dónde está eso? Perdona, Paco. Eso está en Armilla, eso vale. Está próximo, sí, sí. A la base aérea, eso está en la avenida Barcelona. Es un centro inmenso. Y hay dos residencias, hay pistas deportivas, hay centros psicopedagógicos, en fin. Hay hasta una capilla que parece que hay una iglesia inmensa, en medio, no sé por qué pintará dentro de la Diputación, pero de todo hay ahí. Y allí trabajan bastante limpiadoras, que su mayoría son mujeres. Cuando ya le plantan cara a la empresa, algunas deciden organizarse en el SAT, Manuela se convierte en delegada de la sección sindical. Y entonces, propiamente, empieza el conflicto. Manuela sufre un acoso, que ya lo sufría de antes, por no quererse plegar a la exigencia de la empresa, que son absolutamente ilegales, porque no cumplen ni con la legalidad vigente, ni con el Estatuto de los Trabajadores, ni con el convenio colectivo de limpieza, por nada de eso. Pues empiezan sus problemas. Exige que se le trate en condiciones, que se trate en condiciones a las compañeras, que se le respeten los derechos, y ahí empieza el conflicto. con el conflicto llevaremos 3 meses por ahí, 3 meses y pico. Y bueno, pues hemos tenido 12 concentraciones en la puerta de la empresa. También hemos estado allí. La semana pasada estuvimos allí en la Diputación, en el edificio que es de la Diputación de Armilla, bueno, en el edificio, en el conjunto de edificios y el recinto que hay allí, inmenso. Y bueno, aparte de eso, pues estamos recibiendo apoyo solidario de gente de todas partes, de secciones sindicales, de sindicatos, de asociaciones, de movimientos sociales, etcétera. En definitiva, el conflicto pues llevaremos unos 3 meses y estamos presionando a pie de calle, en la Puerta de las Nieves principalmente, que está en la calle Félix Rodríguez de la Fuente, número 11, está en el CEDIN. Os invitamos este viernes a la 1 de la tarde, tenemos una concentración allí, como casi todos los viernes, aunque este pasado lo hicimos en Armilla, y eso, ahí está el conflicto. Pues estupendo. Manuela, no sé si tú podrías concretar un poco más cómo se ha ido desarrollando este conflicto y también cuáles han sido las respuestas que ha habido por parte de la empresa. Pues el conflicto se ha ido desarrollando más o menos como ha dicho Paco. La respuesta de la empresa, pues hasta ahora creo que no ha sido ninguna. Solamente creo que se pusieron hablaron algo con la abogada que yo tengo, como que ya estaban cansados de tanta presión. Pero a mí no han llegado a hablarme ni a darme ninguna solución ni nada. Bueno, pero ese acoso, por ejemplo, que denunciáis, que es una respuesta, diría que negativa, por parte de la empresa al haber empezado un conflicto, ¿qué es lo que te ha ocurrido ahí dentro, Manuela? Ah, pues me ha ocurrido. Pues yo, como ya estaba explicando, yo estaba de encargada, me tiré 10 años, al llegar la empresa me quitó, y a raíz de ahí, pues es cuando empieza ya una odisea para mí. Empezó no dándome el puesto de trabajo como a todas las compañeras. Yo le dije, dice, es que te vamos a dar muy poco trabajo. Yo le dije, no, yo no quiero poco trabajo, yo quiero lo mismo que todas. Yo quiero que se me trate como a todas las compañeras y que me hablen igual y que me traten igual. A raíz de ahí ha sido todo diferente. Me es un acoso constante. Por ejemplo, los platos que hay yo llevo ahí 21 años en la residencia. Nunca han hecho una mujer sola los platos. O sea, eso lo hacen los de la noche, pero nunca, yo hago todo. Cuando yo no estoy, lo hacen 2 mujeres. Si me ve hablando con alguien, me para y me llama. No puedo decirle ni buenos días a la gente. Me ha querido suspender de empleo y sueldo. Un acoso constante. Una discriminación. El trabajo es diferente a las de todas las demás compañeras. Yo tengo un cuadrante donde lo tengo todo cronometrado. Ninguna compañera lo tiene así. Todo, me castigó, me puso a hacer el portón como el que hay de las catedrales, me ha dicho que no le importa echarme, un acoso que me está costando la salud, he estado de baja por depresión, por ansiedad, así diariamente. Han puesto a las compañeras en contra mía, han hecho un papel para que lo firmen las compañeras, como que yo cuando estaba de encargada era muy mala, de ahí, así todo. Sí, vamos, que ahora mismo asistir a tu centro de trabajo es una pesadilla, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las principales reivindicaciones que estáis llevando a cabo con este conflicto? Aparte de que cese el acoso, evidentemente. ¿Las reivindicaciones por parte del sindicato? Sí. Hombre, pues por el sindicato he tenido mucho apoyo, gracias a Paco y a todo el sindicato, no solo ese, a todos, como ha dicho Paco. Estamos todos yo estoy trabajando, cuando he estado en todos los viernes en la puerta de la empresa y se está haciendo todo lo que puede el sindicato y más. Yo estoy muy agradecida al sindicato, a eso y a todos los que vienen a apoyarme todos los viernes. No tengo palabras para agradecer. Sí. Porque si no me vería muy sola. Ahora mismo, pues gracias a Dios, tengo el apoyo que tengo con el sindicato. Y lo va a seguir teniendo, por supuesto que sí. La reivindicación básica es que Manuela tenga... Yo hablo con Manuela casi todos los días, por el conflicto, comentamos y tal. Y ella siempre insiste en lo mismo, porque claro, no le cabe en la cabeza que por lo que ha hecho, por reivindicar lo que es legal y lo que es justo, se le trate, se le discrimine y se la cosa de esta manera. Ella siempre dice, pero si yo no quiero nada distinto, yo quiero todo lo mismo que las demás. Exacto. Pues esa es la reivindicación básica, que se deje de acosar a Manuela, que el acoso laboral no es ninguna broma. El acoso laboral está... No, tipificado. Cuesta la salud, como ella ha dicho, cuesta la salud. Exactamente. Cuesta la salud, exactamente. Está tipificado, incluso está tipificado como un delito el acoso laboral dentro del Código Penal. No solo estamos hablando de cuestiones laborales, de los juzgados de lo social y de la legislación laboral. Entonces, fundamentalmente que cese eso. Que se le reponga sus derechos, su horario, que ella trabaje igual que todas, limpie su planta y que no se le discrimine en el trabajo, la toma de decisiones. Ahora se ha entregado ropa de trabajo a todas las trabajadoras, a ella ni siquiera se le ha entregado ropa de trabajo, han puesto una lista públicamente donde están todas las trabajadoras del centro menos ella, para que puedan elegir la talla, ¿no? De la ropa, del pantalón, de la casaca de arriba y tal. A ella no la ponen en la lista, como diciendo, mira, si esta va a estar aquí 4 días. Pues va a seguir teniendo el apoyo, como ya decía, del sindicato, la vamos a apoyar todo lo que haga falta, si hace falta ir 150 veces a la puerta de la nieve, 150 veces que iremos. Y lo que decimos es que la pelota está en el tejado de la nieve. Algo tan sencillo como esto pondría fin al conflicto. Nosotros somos, Manuela, yo, el resto de compañeros del sindicato, somos optimistas, creemos que esto se va a solucionar más pronto que tarde. Pero claro, a las empresas cogen el principio de autoridad y les cuesta mucho reconocer que han obrado mal. Y con Manuela han obrado fatal, no mal, muy mal. Manuela es una trabajadora responsable. Es una trabajadora preocupada por sus compañeras, lo era antes cuando era encargada y lo es ahora. Aunque han intentado poner a la plantilla en su contra, no lo han conseguido. Han puesto a unas cuantas en su contra, pero no a la plantilla en su contra, porque quien ha trabajado con ella pues sabe cómo es. Y ella lleva 20 años trabajando allí. Antes de ser encargada, lleva trabajando. O sea que muy mal no hará su trabajo si lleva 20 años trabajando en el mismo sitio, ¿verdad? Pues ahí está la cosa. Estupendo, pues nada, nos encontraremos los viernes ahí donde nos convoquéis y mucho ánimo con la lucha y mucho ánimo, Manuela. Muchísimas gracias. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Empezamos la segunda entrevista con Isa Peña. ¿Qué tal? Bien y nerviosa. Bien y nerviosa. Bueno, para los que nos estáis escuchando, Isa estudió trabajo social y ella es facilitadora de proyectos, ¿verdad? Sí, en mis ratos libres. En tu rato libre. La primera pregunta, Isa, va un poco respecto a ti como persona. Entonces, es como relacionados con el mundo del trabajo social, ¿no? Es como hasta ahora, ¿cuáles han sido tus objetivos personales y laborales hasta ahora? ¿Cómo que has ido consiguiendo poco a poco? Vale, wow. Creo que igual lo dividiría en dos partes. Creo que mi objetivo igual principal era sobrevivir económicamente. Por eso he tenido como varios trabajos. He intentado como disfrutar de todo lo que hacía. Bueno, también he tragado como todo el mundo mucha mierda, que lo siento, pero en lo social no es todo precioso. Se sufre muchísimo también. Y un poco eso. Creo que también una parte de mi vida quise hacerlo todo en todo momento y aprender de todo y estar como en todos los espacios. Y me movió como en sitios como muy diferentes. Y bueno, también creo que ahora como me baso más en darle calidad y contenido a las cosas que estoy haciendo. Igual no hacer tantísimas cosas, sino pues hacerlas bien e intentar estar yo bien en el intento. Vale, o sea, más calidad, menos cantidad, ¿no? Sí, no lo consigo, por cierto. Bueno, y bueno, ya tienes una experiencia en tu vida trabajando, evidentemente, pero actualmente ahora estás en el centro social, en un centro social del Zaidín, ¿verdad? Sí, un vale. Centro, una asociación que es un centro sociocultural de Zaidín. Está ahí en la calle Zurbarán, debajo de Avenida Dila, que todo el mundo lo confunde como con el centro cívico. Es un centro que abrieron en el 78, creo, hace muchísimos años. Es una congregación que son las Hermanitas de la Asunción. Y bueno, como es un centro comunitario y al final hacemos muchísimas actividades de por la mañana hasta por la tarde, a las 8 de la tarde salí hoy de allí. Y sobre todo atendemos a familias y muchísimas familias migrantes, como es lo que más vemos, ¿no? Creo que yo llevo muy poquito tiempo, llevo desde noviembre, y lo que se basa un poco es como dar respuesta a las problemáticas que hay en el barrio. Y ahora mismo con las personas migrantes, pues hacemos apoyo escolar para, ¿no?, para los peques de esta familia y clases de nacionalidad y alfabetización y clases de castellano. ¿Todo eso es como pertenece a un proyecto o es de actividades diarias que tenéis que colaborar con la gente que vive alrededor del centro? Bueno, el centro tiene cuatro proyectos así como más grandes. El de educación para los peques, que se llama Educa Zaidín. Después está Todos Somos Zaidín, que es el de personas migrantes, que este es por las tardes, ¿no? De alfabetización, clases de español, hay diferentes niveles, y la nacionalidad. Luego está Fórmate y Participa, que este ahora mismo, bueno, para mí es precioso porque vienen mujeres, sobre todo mujeres mayores, a hacer, bueno, labores en realidad, es como un espacio de encuentro y se autogestionan ellas y es maravilloso. Y luego ahora mismo tenemos otro proyecto que este sí como que va un poco más de la mano con el ayuntamiento y en el que yo trabajo, para el que yo estoy contratada, que es sobre todo de orientación laboral. Que justo como que escuchando a Manuela me daban ganas de decirle, no, vente conmigo, ¿no? Y es de orientación laboral a las familias que están en situación como muy precaria, recibiendo ingreso mínimo vital, renta mínima de inserción también de Andalucía, para encontrar empleo según el nivel de empleabilidad que tengan. ¿Y hay cuántos niveles te encuentras al cabo de una semana del día? Es decir, uf, pues es que creo que hay dos perfiles como muy diferentes. Hay perfiles de personas que no saben nada de español, sobre todo mujeres, porque aunque lleven mucho tiempo en el barrio, son personas que han estado en sus casas, que hace tiempo el ayuntamiento vio esa problemática, ¿no? Que las mujeres estaban tanto en su casa que es que no se relacionaban con el entorno y no tenían capacidad para ello. Y bueno, ahora a las familias se les está animando a que si quieren conseguir un arraigo, bueno, que al final todo el mundo tiene que socializar, ¿no? Y con ella hacemos mucho español y competencias digitales, un poco como desenvolvernos, y sobre todo también tallercitos de economía doméstica, ¿no? Algo así, aunque nos enseñan obviamente muchísimo más ella. Y luego el siguiente nivel son personas que les cuesta muchísimo el proceso de homologación de título. Bueno, hay cosas, o sea, hay casos de personas que tienen un doctorado, han escrito un libro y, bueno, refugiados de la guerra de Siria, tenemos, bueno, problemáticas que esto sería igual un mundo, que ojalá pudiesen venir ellos en realidad. Y personas que igual ya hay mala dificultad a la hora de encontrar el trabajo o de, pues, como el currículum, donde buscarlo, ¿no? Porque igual ahora ya nosotros buscamos mucho más por internet y son personas que igual no tienen acceso ni siquiera en casa a un internet desde el cual puedes buscar trabajo, ¿no? O un respaldo. Ese. ¿Sabrías cuantificar cuántas personas estáis más o menos colaborando o enseñando, ¿no? Más bien estáis. ¿Solo en el Zaidín, en vuestro centro sociocultural? ¿En nuestro centro? Vale, en nuestro centro justo ahora mismo acaba de entrar una compañera. Estamos 5 personas contratadas para el proyecto en el que yo trabajo. Después hay otra persona contratada en el apoyo escolar con los peques. Hay otra persona para las clases de español. Y luego a lo mejor hay 5 voluntarios en las clases de español y 4 o 5 voluntarios con los peques, más 2 que se suman los viernes, que hacemos actividades de ocio con ellos. O sea que sois unos 18, 20 entre trabajadores y voluntarios. Bueno, y la congregación de la hermanita es una comunidad que están ahí todo el día. O sea, son personas que atienden a las familias, que los servicios sociales las llaman a ellas para que hagan acogida de realidades muy chungas, que dan respuesta a cosas que los servicios sociales no hacen, ¿no? Como hoy ha venido le han llamado de servicios sociales de Zaidín, una chavala que está en la calle, embarazada, en la calle literal, para que ellas den respuesta, porque, y justo hablábamos de esas cosas, ¿no? De que al final, bueno, vivimos en un estado del bienestar en el que al final se tapan esas cosas y como ellas después no piden nada a cambio, pues ahí queda. Muy fuerte, ¿no? Un poco. Vale, vamos a otra parte, ¿vale? Como está bastante interesante. ¿Qué es lo que más te gusta de los proyectos que realizáis y qué es lo más duro? Lo que más me gusta creo que es la atención con familia. O sea, de una misma familia y además como con el proceso del tiempo, igual llevo con los peques, yo empecé voluntaria, entonces llevo con los peques desde octubre, conozco, ¿no? Vienen las madres a las clases de español, son los propios niños los que vienen a traducir a sus madres para que puedan comenzar las clases. Después hacemos y nos vamos adaptando a ellas, ¿no? Queremos hacer salidas de ocio con ellas, pues vamos buscando justo el momento, ¿no? La realidad de cada una es bastante complicada, ¿no? Y vamos intentando adaptarnos a eso. Y creo que el trabajo con familia. Y lo que menos me gusta, lo más complicado, bueno, todo esto lleva un desgaste emocional y brutal. Y creo que el no poder dar respuesta. O sea, el que te vengan realidades de personas y te miren a la cara y te digan que están totalmente destrozadas y a veces intentar decir, no, como me ayuda mucho a quitarme el te entiendo, no te entiendo. y eso, ¿no? Como el vivir con ello. Vale, eso es como lo bueno, evidentemente lo más jodido, no poder realizar, claro, parte de tu trabajo con estas personas que vienen a, que van a lo que van. Bien, y por último, creo, o no lo sabemos, las limitaciones de las instituciones para el trabajo social. Es decir, las limitaciones que os encontráis a la hora de recursos, facilidades, no hay facilidades. No hay facilidades. O sea, ya, spoiler, eso es clarísimo. Para mí la principal limitación es que se lo hacen tan tedioso todo a la gente que lo necesita. O sea, el certificado digital es algo que tienen que conseguir, tienen que obtenerlo todo, y sin ello no pueden hacer nada. O sea, es que lo hacen dependientes totalmente. O sea, por poner un ejemplo, nosotros ahora mismo atendemos a unas 80-90 personas y en mi centro yo soy la única trabajadora social, con lo cual... ¿80-90 personas diarias, semanales? No, como son las que están ahora mismo dentro del proyecto, que luego vale. Hay gente que se va cayendo, va encontrando trabajo, cada uno en su nivel. Pero con lo cual una persona que necesita una atención conmigo, y luego yo también hago muchas cosas, necesita que yo se lo pueda facilitar y tener una cita conmigo para a lo mejor conseguir algo que para ella es súper importante. Y yo no trabajo para la institución. Y luego las instituciones están limitadísimas, porque tienen unos niveles, ella de burocracia y como de gente también que es muy desbordante, que son personas que a lo mejor tú empiezas un proyecto ahora y en 3 meses a ti te cambian y te mandan a otro proceso. Quieras que no, cuando viene alguien y te cuenta su vida, después eso tiene que contar a otra persona, otra vez. Vale, bueno, como dato curioso, hoy es el día del trabajo social, que hoy, bueno, me habías comentado que esto, el trabajo social que te había producido. Bueno, sí, justo hoy he hablado con un amigo que ha venido de visita y claro, es como, guau, el trabajo social, creo que es la primera vez que tengo trabajo de trabajadora social. Igual tengo trabajo, pero ganas de sociabilizar, muy poca. Tienes lo trabajo, pero poco lo social. Muy poco lo social. Pues hasta aquí, muchísimas gracias, Isa. Nos vemos. Muchas gracias. Thank you. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. El pasado 27 de enero ya conocimos un primer intento de desalojo de una vivienda ocupada en calle Molinos, generalmente conocida como Villa Palanca. Sin embargo, ese no se llegó a producir. Por desgracia, la semana pasada el desalojo sí se llegó a consumar. Tenemos al teléfono a un compañero de la vivienda para que nos cuente un poco. Buenas noches. Hola. ¿Nos escuchas bien, verdad? Sí, perfecto. Estupendo, pues mil gracias por atendernos. Cuéntanos un poco, ¿qué día se produjo el desalojo y qué pasó? ¿Cómo exactamente? Fue este viernes, realmente no me sé el día porque yo me he pasado 4 días en el hospital, así, hablando rápido y sí, mal. Está bien empezar por ¿vale? ahí. Sí, fácil, ¿vale? Pero no siendo en plan clickbait estúpido. No, el tema es que entraron por la mañana, a las 6 de la mañana, a Villa Palanca. Vale, es que lo estamos... Perdón, ¿eh? No, no te preocupes. Mal. A mí Villa Palanca me gustó un montón. La abrimos hace un montón de meses y era un sitio precioso, ¿vale? O sea, era un sitio que podíamos vivir, hacer actividades, ayudar, compartir. Vale, entonces a las 6 de la mañana teníamos una orden judicial para el 15... O sea, un juicio para el 15 de mayo, el 12 de mayo, ¿vale? El tema está en que ejecutaron una orden de desahucio antes de tiempo. No, vale. Nadie se lo esperaba. Entonces, tú te levantas de cama a grito de policía, policía, y sales de la habitación y nada, te encuentras un escuadrón de la muerte, 16 personas con ganas de, bueno, con mucha energía, vamos a llamarles con mucha energía y con muchas ganas de destrozar algo. Entonces, perdona, una preguntilla, ¿cuánta gente estabais dentro de la casa en ese momento? Debíamos ser unos 20, okay. 22 aprox, ¿vale? Pensad que es una casa, era una casa que era muy bonita porque pasaba gente de todo el mundo y era un sitio donde poder alojarse una semanita, 2 semanitas de coge aire y seguimos adelante, ¿no? Estupendo, sí. Y ya, o sea, es lo mínimo, ¿no? Si haces una ocupa y la haces bien, con cara y ojos, pues lo que intentas es que el mundo esté mejor del cómo ha entrado. El tema está en que a las 6 de la mañana pues entraron a grito de policías. Yo, en mi caso, salí, les dije que no podían estar ahí, que no procedía y tal, y pues supongo que estas palabras tan agresivas y poner las manos por delante de mi cuerpo para que no me pegaran era una señal de pura agresión, así que me dieron palos hasta... Bueno, yo ahora mismo llevo un corsé, ¿sabes? Me han estado a punto de operar, pero bueno, me han puesto un corsé, cosa que está muy bien, porque ya me he roto suficientes cosas en mi vida como para tener otra puta operación en la espalda. Y nada, tengo 3 meses de corsé y aguantar, pero que no pasa nada, güey, al final es dolor físico y ya está, ¿sabes? Pero has estado aquí 4 días ingresado desde el sí. Viernes, ¿entendemos? Sí, sí, claro, claro, el primer día y medio me lo pasé esposado. ¿Porque te detuvieron? Pues, claro, claro, o sea, yo ahora mismo tengo 3 causas abiertas por Villa Palanca. Wow. Claro, tengo 2 juicios, 3 causas, bien. Y la verdad es que fue interesante hablar con todos los policías que me iban custodiando a lo largo del día del hospital. No sé. O sea, estuviste... perdona, que estamos intentando sí, procesar la información. No, tranquilo, ya ves. O sea, tú esa mañana te levantas, de repente policía, policía, a hostia limpian la puerta sí. De tu casa y sí. te vas al hospital bueno, detenido. A la puerta no, en mi habitación. Adentro, o sea, estaban dentro. Claro, el segundo piso y te cogen del cuello y te empiezan a dar hostias en plan de que no sé cuántos. Y salió una amiga, bueno, Ari... ¿sabes? A defenderme y Ari en plan de que no lo toquéis. El problema de esto es que Ari iba como muy a la defensiva, muy leona, en plan de defender al compañero y ellos lo que querían era violencia. Así que a Ari le pusieron 5 puntos y todas las muñecas las tiene vendadas. O sea, Ari está hecha una mierda ahora mismo. ¿Tuvo que estar ingresada también? Sí, claro, claro. No me dejaron hablar con ella, pero sí. Vale. Sin duda. O sea, ¿y hubo más personas agredidas y detenidas en ese desalojo? No, para nada, o sea... No, con vosotras ya fue suficiente, ¿no? Perdón, pero es que joder. Bueno, gracias, muchas gracias. O sea, me sabe tan bien ser carne de cañón. No. Gracias, chiqui. No, el tema... tenemos compañeros que les, o sea, forzaron la violencia, en plan de Ari estaba hecha mierda y les cogieron, les pusieron contra el suelo mirando a Ari en plan a ver si reaccionaban, ¿sabes? De si se volvían violentos respecto a, joder, a la violencia que ellos habían generado. Pero los compañeros se mantuvieron bastante estoicos, cosa que me parece increíble porque, bueno, no sé yo si yo podría haberle hecho. Y no solo estuvimos detenidos Sara y yo, en este caso, al resto los desalojaron de malas maneras, pero ya con pasada, yo creo que la agresividad inicial y que ya habían cumplido con partirle la cabeza a alguien, pues ya estaba bien. ¿Y la casa entonces ya estaba completamente deshabitada y cerrada? Totalmente tapiada, o sea, pero tapiada en plan búnker guay. O sea, en plan de cemento, tocho, alarmas, joder, paneles de metal. Sí, una pasada, es una fortaleza ahora. Y bueno, tengo ahora como dos vertientes abiertas en el cerebro. Una es, ¿dónde estáis? Bueno, ¿os habéis organizado la peña que vivíais ahí para vivir en otros sitios? O sea, como, ¿dónde os habéis quedado? Porque mucha peña se ha quedado sin casa ahora mismo, ¿no? Ya nos ha jodido, ya hemos un huevo. Pero lo guay es que es el tejido social, ¿no? O sea, si hacemos estas cosas es porque el tejido social existe y lo creamos. O sea, si tú ayudas, el mundo te ayuda. O sea, es que si no, esto no funcionaría. Seríamos los tontos del culo, pero además sin puto sustento. No, tenemos un montón de amigos, gente en las cuevas que nos ayudan, peña que nos trae comida. Tenemos la Lola que nos ha echado un cable increíble. Eso quiere decir que la Lola vive con nosotros. Es que, bueno, se lo ha acordado un montón. Es igual, que estamos bien. Lo que estamos es bien. Me alegra mucho escuchar eso después de lo que nos has contado, tío. Y, bueno, está jodido. Y esa era la otra pregunta, como el tema causas, ¿cuántas personas habéis estado detenidas? ¿Qué causas tenéis pendientes? Claro, yo puse el DNI la primera vez que vinieron, entonces yo tengo, supongo, que usurpación, ¿vale? Y luego en la segunda, como fui el tonto el culo que salió primero, tonto el culo no, joder, al final tienes que mirar qué pasa. O sea, me han puesto desobediencia y resistencia. Vale. No, desacato y resistencia. Y a Ari supongo que le habrán puesto desacato y resistencia. Así que en total deben haber 5 causas para 2 personas. Vale. Y bueno, está bastante bien. O sea, si lo piensas fríamente, o sea, que todo se focalice en 2 personas está muy bien de los que éramos. Bueno, en cuanto a defenderlo, sí. En cuanto a que tú has estado ingresado 4 días, Salva, tampoco... Ya, joder. Pero las enfermeras eran majas, he comido mejor que mucho tiempo. Muy bien, tampoco ha sido tan drama. Vale, y... Que duele, os juro que duele. ¿Y estáis preparando alguna respuesta así colectiva como para haceros cargo de los juicios que estén pendientes o lo que sea? Sí, sí, sin duda. O sea, sin duda. Tampoco vamos a poner a decir si qué respuesta o qué historia, pero sin duda, o sea, lo que no puede ser es que hayamos elegido un modo de vida y que por un puto desalojo de repente dijamos, oh, no, digamos, hostia, no, ahora ya no hacemos más cosas. Pero no. Esto ha de seguir y ha de seguir mejor. Ahora ya tenemos, pues no sé, nos conoce más gente, entienden que cómo va nuestro movimiento, que es súper... Bueno, a mí me resulta muy bonito. Entonces, bueno, pues nada, a funcionar. Vamos a hacer algo. Sin duda vamos a hacer algo. Y de las... O sea, nosotras aquí desde la radio y las que os escuchamos... Es decir, las cosas que se pueden contar en la radio, ¿cómo podemos apoyar? Mónica, me encanta el mensaje tácito, suscribe, ¿no? No, no, yo decir, no quiero marronar a nadie, Salva. No, me jodas, ¿eh? No sé si tenéis alguna caja de resistencia o algo así. Como en papeles ahora por la radio. No, broma. Bueno, estamos intentando recaudar algo de pasta. Obviamente, la abogada, que es María, que es increíble. Esta tía sí que es una de las cañeras. Bueno, pues intentamos reunir pasta para poder pagarle y asumir los costes de lo que... Las tarifas, que además son súper reducidas, o sea, es una pasada. Pero, coño, necesitamos esto, nos gustaría montar alguna cosita, eventos, concierticos, alguna cosita. Entonces, desde la radio ya hacéis lo que más que la mayoría, que es darnos un poco de voz. Y luego, pues a partir de que montemos alguna cosita, pues sí, joder, yo que sé, que el mundo se entere que aún resistimos. Que Villapalanca, pues cayó, pero que se abrirán más cosas, que haremos más cositas. Y coño, que queremos seguir luchando, que Granada es muy bonita para que la jodan así. Eso es. Pues nada, con eso nos quedamos, Alba. Ya sabéis, contad con nosotras para cuando mováis cualquier cosa, que intentaremos seguir apoyando como podamos. Vale. Mucho ánimo y que tengáis buena recuperación. Venga, merci. Adeu. But in some people world, never seen total. No mate what the crisis is. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Vamos ya con nuestra sección de convocatorias, reseñas y noticias breves. Como noticia breve, aunque consideramos que de gran impacto, nos gustaría informar de que a partir del 28 de marzo nuestros barrios estarán llenos de policía tanto de tarde como de mañana. Según informa el Granada Hoy, se recupera la apuesta por la policía de barrio y se refuerza un servicio de proximidad más flexible, rápido, efectivo y versátil. Esta medida forma parte del acuerdo de gobernabilidad firmado entre Unidas Podemos y el Partido Socialista. Como primera actividad, el sábado 19 de marzo a las 7 de la tarde se presentará en la Biblioteca Social Hermanos Quero el libro La Apuesta Perdida, de Cristina Barrial y Pepe del Amo. Hola, ¿qué tal? Pasaba por las ondas para hacerte una invitación. Este sábado 19 de marzo a las 7 de la tarde presentamos el libro La Apuesta Perdida, Ludopatía, Ciudad y Resistencia. Será en la Biblioteca Social Hermanos Quero, ubicada en Acera del Triunfo 27. Sus autores, Cristina Barrial y Pepe del Amo, estarán con nosotras para hablar sobre el creciente problema de las casas de apuestas en nuestros barrios. Tras la presentación, habrá un tapeo vegano. Recuerda, te esperamos este sábado 19 de marzo a las 19 en la Biblioteca Social Hermanos Quero. Y al día siguiente, el día 20, Ecologistas en Acción organiza una reforestación que comienza en la gasolinera de Molvízar a las 9 y media de la mañana. El teléfono de contacto, por si te quieres apuntar, es 667-308-103. Repito,